Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, Mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel propuso en su corazón, Daniel capítulo 1 verso 8, permanecer fiel a Dios en relación con lo que comía y a quien oraba. Estos buenos hábitos que se formaron al comienzo de su experiencia llegaron a ser el patrón que le daría fortaleza para su larga vida. El resultado fue un pensamiento claro, sabiduría y entendimiento provenientes de lo alto. Nabucodonosor y Belsasar reconocieron esto, por lo que Daniel fue elevado a los puestos más encumbrados del reino. Pero quizá lo más importante sea que dio lugar a la conversión del mismo rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículos 34 al 37. Nabucodonosor era hijo de Nabopolasar. Juntos construyeron una ciudad gloriosa e inigualable en el mundo antiguo. Daniel capítulo 4, verso 30. La ciudad de Babilonia era enorme, con más de 300 templos, un palacio exquisito y rodeada de enormes paredes dobles de 3,66 y 6,70 metros de espesor. Las paredes estaban jalonadas por 8 puertas principales, todas con nombres de las principales divinidades babilónicas. La más famosa es la puerta de Ishtar, excavada por los alemanes y reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín. En Daniel capítulo 7, verso 4, se describe a Babilonia como un león con alas de águila. El camino procesional que conduce a la puerta de Ishtar está recubierto con imágenes de 120 leones. También durante las excavaciones se encontró la imagen de un enorme león que se abalanza sobre un hombre que aún se encuentra hoy fuera de la ciudad. Todos estos testifican del león como símbolo apropiado de Babilonia, la Grande. Se confirma la historia bíblica y su mensaje profético. Daniel capítulo 1 verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosas necesitas proponerte, hacer o no hacer en tu corazón?